acompañando. Nosotras las madres lo hemos hecho siempre con discreción, para que no pareciera que uno quería hacer algo mediático, ¿viste? Pero hoy yo, que viajé tan mal como habían viajado ese día estas víctimas, tan mal, amontonados, como peor que animales, y bueno, y sé que cuesta mucho quizá volver a tener lo que nosotros necesitamos para este pueblo. Ayer el presidente en un discurso habló de los 35 años en que las madres están todavía esperando justicia, comparando con lo que ocurrió hace un año. Mirá, yo ayer me dolió mucho lo de la presidenta. ¿Por qué? Es hacer esa comparación que, bueno, que nosotros hace 36 años que estamos luchando como si fuera que hemos tocado el cielo con las manos, y yo todavía no sé qué pasó con mi hijo. Tenemos sí una gran cosa, que son los juicios, y me parece muy bien que están los juicios, y los acompañamos los juicios, porque es el gran logro que tuvimos desde hace 10 años esta parte. ¿Usted cree que ha sido desacertada la comparación que hizo? No me resultó bien esa comparación, como diciendo, bueno, hay para tiempo, esperen. No había tiempo, cuando desde un primer momento había notas, había documentos que este accidente podía pasar, y ese accidente pasó. ¿Usted cree que nunca ha estado en la agenda del Poder Ejecutivo el sistema ferroviario que terminó con la tragedia de 11? Bueno, quizá habrá estado, pero no fue lo eficiente que tenía que haber sido. Hace muchos años, yo hace 60 años que viajo en el Sarmiento, así que sé lo que es viajar mal y arriesgarnos todos. Pero bueno, hoy estamos todos solidarios acá, y vamos a hacer fuerza para que cuanto antes tengan justicia, cuanto antes, no esperar 36 años para que vean el fruto de sus reclamos. Gracias, Nora. Gracias a ustedes. Sin materias políticas, sin materias gremiales, pero es imposible, ¿no? Acompañar a los familiares de alguna manera sin que esté metida la política en el medio. Mirá, la verdad es que en este momento no tengo ninguna bandera partidaria. Yo, desde que empecé a militar, siempre pedí por la verdad y la justicia, y sigo peleando por la verdad y la justicia. Qué sé yo, cada uno representa también la moral que tiene, la ética que tiene, los valores en los que cree. Yo creo en la justicia, creo que es muy bueno que se haya elevado la causa a juicio oral. Me parece que falta debido, que es otro de los responsables, y que hasta que la gente no pueda viajar dignamente, hay una deuda que no se salda. Hay una deuda que no se salda, que son estas 51 vidas. Y hay otra, que es que la gente sigue viajando igual o peor que antes. Y eso también es criminal. Te preguntaba esto justamente porque hay responsabilidades, ¿no? Desde la política, lógico. Por supuesto, hay responsabilidades de la década del 90, que se privatizó y se desmanteló en los 80 el servicio de ferrocarriles. Hay responsabilidades porque no generamos las políticas necesarias para que nuestro pueblo viva mejor. Hay que hacerse cargo de que la política se encargó de que hoy la gente viaje como ganado. Hay que hacerse cargo también de que se sigue viajando así, y que el problema no son los subsidios. El problema es que los subsidios no va para que la gente viaje mejor, sino para hacer unos poquitos millonarios. Bueno, estuviste aquí junto con los familiares y distintas organizaciones. ¿Tu opinión respecto a este tema y cómo ves, cómo se está desarrollando la causa judicial? Sí, creo que si la causa judicial se desarrolla es por la actividad de los padres, por la movilización y por el seguimiento cotidiano que hicieron los padres, que no se dejaron cooptar por el gobierno. Eso permitió llegar ahora al juicio oral. Creo que para que haya justicia va a haber que seguirse movilizando, y ni que hablar para que Devido, que es el máximo responsable del triángulo de impunidad de los empresarios, los funcionarios y la burocracia sindical, esté metido en la causa y vaya preso junto con todos los demás. Ahora, junto con eso, creo que la verdadera justicia es que cambie el sistema ferroviario, porque si no es hipócrita. Van a ir algunos presos, pero si el servicio ferroviario es el mismo, va a haber nuevos nuevas masacres de 11. Y eso es lo que hay que evitar, porque se va a hacer el mejor homenaje. Vilma, ayer cuando escuchaste a la presidenta, ¿qué sensación tuviste? La verdad que me dio repugnancia, porque me dio la sensación de que de una hipocresía, un nivel de hipocresía que era preferible que se hubiese quedado callada la boca. Que no solo lo tenía debido de aplaudidor al lado de ella, sino que todo lo que... Mira, la solidaridad de la gente que baja de los trenes. Sino que creo que un año de silencio es igual a el minuto que habló para decir que abrazaba y que la justicia tomaba en sus manos, cuando la responsabilidad política que tiene ella, que tienen los dirigentes del transporte y que tienen los funcionarios que ella, y las empresas que ella definió que roben subsidios acá, después de tanta denuncia que hicimos todos, después de tanto tiempo, creo que, bueno, es absolutamente repudiable. Y que haya después comparado los 36 años de lucha de las madres con esto. Me faltó eso. Claro, como diciéndoles que bueno, primero pidió que se investigue en un mes, ridículo. Y ahora le dice a los familiares que las madres, volvió a utilizar los derechos humanos para justificar la lentitud de su justicia. Ahora, creo que no se da cuenta que esta lucha no va a esperar ni un año. Si no hay justicia, creo que va a haber rebelión popular. Bueno, gracias, Vilma. Estamos con Raúl Reynoso, delegado... Edgardo, perdón. Estamos con Edgardo Reynoso, delegado del Sarmiento. Y bueno, están aquí todos los trabajadores, o por lo menos en representación, un grupo importante de trabajadores en este homenaje. ¿Qué nos podés decir cómo está la situación y cómo viste vos el día de hoy? Mira, es un momento para nosotros muy, muy conmovedor. Es decir, vos estuviste palpando la situación de los familiares, todos muy, muy conmovidos, todo muy, muy conmocionante en realidad. Y para nosotros doblemente, yo estoy rodeado acá de compañeros que han participado en el día de la masacre, de la evacuación de las víctimas. Estoy con compañeros que han estado conmigo haciendo durante todos estos años las denuncias a todos los organismos de Contralor, a la Secretaría de Transporte, al Ministerio de Planificación, a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, de Senadores, a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizadas, a todos esos organismos. Durante años acumularon más de 300 denuncias nuestras. Y la sensación, la triste, la brutal sensación que tenemos hoy es que nada de eso alcanzó. O sea que hace de un año esta parte ustedes ven que la situación de seguridad en el ferrocarril Sarmiento sigue igual. Nosotros lo que vemos, lo que demostró la masacre de 11 fue la magnitud del daño que ocasionaron los concesionarios al servicio de pasajeros. Lamentablemente, hoy le decía a un compañero, esto no podía haber terminado de otra manera, pero así fue pergreñado en los años 90 y sigue sustentado de esta manera. Todas las obras que se están haciendo hoy son producto de los 52 muertos. Primera conclusión que hay que sacar. Segunda conclusión que nosotros estamos sacando. Las obras que se están haciendo, las están haciendo empresas que de una manera u otra están ligadas a los concesionarios. Tanto Rollo como Romero. Esto es lo que le estamos reclamando al Estado. Todas las obras no pueden seguir haciéndolas. Quienes han demostrado palmariamente de que acumularon fortunas en detrimento del servicio de pasajeros, porque los fondos del Estado se los llevaron a sus arcas. Por eso nosotros estamos exigiendo la restatización del servicio ferroviario, el control de esa restatización por parte de los usuarios y por parte de los trabajadores. En tanto y en cuanto no se haga una empresa única de ferrocarriles, tanto de carga como de pasajeros, que tenga como objetivo cubrir los 3 millones de kilómetros cuadrados que tenemos de nuestro país, que eso se haga a través de la planificación estatal y, reitero, con el control de los trabajadores, de los usuarios, y los usuarios no solo son las personas que viajan en el conurbano, los usuarios también son los pequeños productores del interior del país, son la gente que no puede hoy trasladarse a las capitales provinciales porque está aislada en sus pueblos, porque varios de sus pueblos prácticamente han desaparecido. Estos también son los usuarios potenciales del ferrocarril, y así eso tiene que estar orientado al Estado. Sin eso, recuperar ese resorte fundamental de la economía, sin tomarlo con toda la profesionalidad que eso amerita, dándole la característica que tiene el ferrocarril de ser un transporte seguro, económico, eficiente, va a ser imposible que logremos seguridad en los ferrocarriles. Respecto al tema judicial y los procesamientos que hubo en estos días, ¿ustedes ven el procesamiento al compañero Córdoba como un hecho que están queriendo demostrar que todos fueron parte de responsable y donde los trabajadores en representación de Córdoba los quieren hacer también hacer responsables? Sí, efectivamente, es un paso atrás. Nosotros vimos con mucho entusiasmo que el enorme fervor popular en contra de esta masacre había logrado la prisión de los siriglianos, el procesamiento de varios funcionarios como Schiavi y Jaime, y el sobreseimiento de Córdoba. Se dio un paso atrás en este sentido, lamentablemente, en dos aspectos. Primero, la revocatoria del procesamiento de Córdoba, que para nosotros es una víctima más, que es un hombre que ha sido obligado a trabajar en las circunstancias más adversas y que hoy se lo pone tan responsable como Schiavi, o tan responsable como Jaime, o tan responsable como el propio Sirigliano. Y la verdad, reiteramos, es una víctima más, y nosotros creemos que hay que sobreseer inmediatamente al compañero Córdoba. Y el otro aspecto que también nos consideramos un paso atrás desde el punto de vista judicial, es el problema de que se transformó de estrago doloso a culposo. Y nosotros creemos que esa es una manera de atenuar la pena, porque acá hubo dolo, acá hubo una absoluta desidia. Tenían clara percepción los funcionarios, los empresarios, todos los que miraron para otro lado mientras no se hacían las tareas de mantenimiento y las obras imprescindibles para hacer un transporte seguro. Entonces, acá hubo dolo, acá hubo una absoluta un dolo absoluto, porque se hizo con toda intencionalidad, y la intencionalidad fue robar los enormes subsidios, volcarlos a las arcas de las propias empresas, que a medida que se iba empobreciendo el servicio se iban aumentando sus fortunas. Y además, como ustedes desde los trabajadores han tenido otro compañero muerto donde no están muy claras las circunstancias, ¿no es cierto? Y justamente era un compañero íntimamente ligado a Córdoba, porque fue el que le entregó el tren a él antes del accidente. Sí, efectivamente. El asesinato de Andrada, que tiene ribetes absolutamente borrascosos y que necesitan la imperiosa esclarecimiento, hasta hoy no tenemos solo sombras ante esto. Y la verdad que por la ubicación del compañero Andrada, por la característica de su crimen, lo que necesitamos hoy en forma urgente es el esclarecimiento de los hechos. Y la verdad, lamentablemente, hasta ahora no lo estamos viendo. Bueno, gracias, Edgardo. No, gracias a vos. Estamos con Héctor, papá de Pablo Zanotti, una de las 52 víctimas de la masacre de 11. En este día, ¿qué nos decís y qué te queda después de un año de esta lucha?